Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, les saluda Cordus Weick. Bienvenidos a La Matinal de este martes 16 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Protestas contra la política medioambiental en Australia. Baja la venta de automóviles en la Unión Europea. Atentado contra un alto oficial en Zimbabue. Y más tarde en la matinal, presidente paraguayo Fernando Lugo habla con Radio Nederland. La Guerra Fría sigue en América Latina. El 2008 no ha sido un buen año para Nicaragua. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. En varias ciudades de Australia, manifestantes han protestado contra la política medioambiental del gobierno del primer ministro Kevin Rudd. Ayer lunes se dio a conocer que hasta el 2020 Australia reducirá la emisión de gases invernadero en un 5%. Las organizaciones medioambientales opinan que esta reducción es insuficiente y recuerdan que el primer ministro prometió tomar la iniciativa en el terreno de la defensa del clima. Ahora todo parece indicar que el mandatario deja la iniciativa a la comunidad internacional. Los manifestantes alegan que debido a las medidas débiles, reservas naturales en Australia, como las pampas de Kakadu y el arrecife Great Barrier, corren serio peligro. En Brisbane, Hobart y Sydney salieron a las calles algunos centenares de personas. En Adelaida, los manifestantes arrojaron zapatos contra un muñeco que representaba a Kevin Rudd, haciéndose eco del incidente en Bagdad, donde un periodista iraquí le lanzó sus zapatos por la cabeza al presidente de Estados Unidos, George Bush. La venta de automóviles ha bajado en casi todos los países de la Unión Europea. El mes de noviembre se registró una disminución general del 25% en relación con el mismo periodo el año anterior. Irlanda y España son los más afectados, con una bajada de ventas cercana al 50%. La semana pasada se supo que en Holanda la cifra negativa es del 22%. Finlandia es el único país donde la crisis no ha afectado al sector automotriz. Incluso se ha informado de un aumento de compra de vehículos. Entre las marcas más afectadas por la crisis están Opel, Saab, Alfa Romeo y Lexus. En Zimbabue, un alto oficial de la Fuerza Aérea fue objeto de un atentado. Los medios de prensa estatales informaron que el comandante Perens Chiri recibió disparos de desconocidos en una granja de su propiedad el fin de semana pasado. Chiri es un colaborador cercano del presidente Robert Mugabe. Según el partido opositor MDC, Chiri dirigió la última campaña presidencial de Mugabe, que incluyó acciones violentas contra la oposición encabezada por Morgan Tsvangirai. El gobierno zimbabuense declaró que el atentado contra Chiri fue un intento de desestabilizar el país. El comandante está internado en un hospital y se está recuperando de sus heridas. En Ecuador ha fallecido el expresidente León Febres Cordero. Durante años, Febres Cordero fue el rostro de la política de centro-derecha ecuatoriana. Ocupó la presidencia entre 1984 y 1988, periodo en el que actuó con mano dura contra los movimientos rebeldes de izquierda. León Febres Cordero falleció a la edad de 77 años, víctima de un cáncer al pulmón, en una clínica de su ciudad de residencia, Guayaquil. La mañana de este martes, en el aeropuerto holandés de Schiphol, muchos vuelos debieron ser cancelados a causa de la espesa niebla. La línea aérea KLM anuló numerosos vuelos europeos. Además, la limpieza del hielo de los aviones provocó demoras. En las primeras horas del día, la niebla provocó también problemas en algunas carreteras holandesas. Las cámaras que regulan el tránsito no tenían visibilidad, lo que causó retenciones de vehículos. En el este de India, las autoridades han constatado nuevamente la gripe aviar. En el estado federado de Bengala del Este, los investigadores encontraron el virus H5N1 en miles de pollos muertos. En las últimas dos semanas, en el estado colindante de Assam, fueron sacrificadas 250.000 aves en un intento de detener la expansión del virus. Según las autoridades indias, todavía no se han registrado víctimas humanas. A escala mundial, la gripe aviar ha costado la vida a cerca de 250 personas, en su mayoría en el sureste asiático. La última víctima mortal, una niña de 16 años, se produjo en Egipto. La Cámara de Representantes del Estado norteamericano de Illinois ha aprobado por unanimidad una investigación que podría conducir a un proceso de destitución del gobernador Rod Blagojevich. El político demócrata fue detenido la semana pasada bajo sospecha de corrupción. Entre otros delitos, se le acusa de haber intentado vender al mejor postor el escaño senatorial que dejó vacante el presidente electo Barack Obama. Ahora la comisión especial debe examinar su culpabilidad. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Cor Duzbeek. A 4 meses de su instalación como presidente del Paraguay, Fernando Lugo habla con Radio Nederland. ¿Dónde se encuentra el país? ¿Qué sucede con los sin tierra paraguayos? Las alianzas estratégicas y los medios de comunicación. La entrevista es de José Cepeda, en coordinación con varias radios paraguayas y latinoamericanas. Señor presidente, Cubadis, ¿hacia dónde va el Paraguay? El destino, el horizonte, como mucha gente dice que no hay un rumbo fijo. Paraguay va a una integración a nivel regional mucho más equitativa, a una integración. Tenemos que tener instituciones mucho más ágiles, más dinámicas, más rápidas, porque las demandas sociales y económicas que fueron postergadas durante décadas no se pueden solucionar ni en 1 o 2 años. La tierra. Me decían ayer que habían como 3 sectores de sin tierras. El sector número 1 de sin tierra, que es realmente el campesinado que no tiene acceso a la tierra y que debería tenerlo. Segundo, aquellos que compran la tierra para revenderla y volver a ser sin tierra, y el bandolerismo, un tercer sector radicalizado, armado, que pretende de una u otra manera desestabilizar las instituciones del país. ¿Cómo se sale de este dilema, señor presidente? Un solo camino hay, y ya lo hemos dicho siempre, el camino del respeto a la institución y a las leyes aquí en el Paraguay. Aquí existen instituciones encargadas y hoy día hemos formado una gran coordinadora ejecutiva para la reforma agraria, en donde todas las instituciones podamos converger en un objetivo común. En Paraguay nadie puede negar ni cerrar los ojos que hay problemas de sin tierras. Habrá grupos, de lo que usted indica también, que puedan vender su derechera, pero no quedarse en ese hecho. Hay que preguntarse también por qué lo venden, porque no se crearon las condiciones para el arraigo en el campo. Nosotros en el año 95 hemos tenido un encuentro con gente de la FAO y en San Pedro, donde más asentamientos y ocupaciones campesinas han habido, y nos decían ellos en el 95 que ninguno de esos asentamientos no tiene futuro ni sostenibilidad. Hoy queremos diseñar junto con ellos, con los técnicos, con los interesados, un modelo de reforma agraria que pueda ser en un lado convincente, programada, participativa y con una ejecución con éxito. Por eso hay muchos que han vendido su así llamada derechera. No son sus tierras, los derechos que han adquirido sobre esas tierras, pero han abandonado. ¿Por qué? Porque a ellos se les abandonó primero, sin asistencia técnica, sin asistencia crediticia, se les prometió víveres por 6 meses y casi en ningún caso se ha cumplido con ellos. Es decir, hay sin tierra y sin tierra, ¿cierto? Los sin tierra mezclados con el liderazgo social, algunos quizás puedan tener también intereses políticos, pero yo lo que quiero reafirmar hoy es que el problema de la tierra en Paraguay, de los sin tierra, es un problema real y que necesita una respuesta institucional y también legal. Se tiene que regularizar los asentamientos, regularizar la tenencia de la tierra en Paraguay. Aquí no existe, no sé si es uno de los pocos países, un catastro nacional de propiedades que no existe. Yo voy, miro la tierra y le digo, ¿y esto de quién es? Es mío. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Sus documentos no los tengo. Entonces tiene que haber un gran esfuerzo institucional y también jurídico por la legalización de la tenencia de la tierra y también la transformación de la tenencia de la tierra aquí en Paraguay, y que la reforma agraria integral debe tocar esos dos aspectos importantes. Señor presidente, usted sabe que una de las obsesiones de los periodistas, de nosotros y de algunos analistas de América Latina, es tratar de descubrir finalmente con quién está usted. ¿Está con Correa, con Evo Morales y con Hugo Chávez, o está con Bachelet, con Tabaré Vázquez? ¿Por qué no se define, por qué no opta cuando se trata de miradas tan distintas sobre la realidad continental? Respetuosamente, yo creo que es un planteamiento equivocado, porque el uno está con nadie. Al uno se les compra, al uno se casa con nadie. Nosotros hemos dicho desde un principio que no vamos a copiar el modelo de nadie. Y es simple, ¿por qué? Porque hoy no existe un paradigma ni una fórmula mágica que se pueda importar. Nosotros tenemos que hacer y ser dueños de nuestro propio proceso. Existen elementos muy importantes en Uruguay, de Tabaré, en el Chile de Bachelet, en el Brasil de Lula, y en el Ecuador de Correa. Hay símbolos. Paraguay tiene que tomar aquello que más le convenga, y al mismo tiempo el desafío a la creatividad de ir creando un proceso nuevo absolutamente nuestro. ¿Cuál es su reflexión respecto del papel de los medios de comunicación en estos comienzos del siglo XXI y en su relación con el poder? Cuando yo estudiaba en Europa, hay un capítulo en Ciencias Sociales que hablaba de la objetividad en la investigación. Y había varias tendencias aquí, ¿verdad? Muchos decían que eso es una utopía, porque dentro de las técnicas de investigación también existe mucho subjetivismo. Yo creo que pasa algo similar con la comunicación. Recabar información y crear opinión es muy difícil ser químicamente puro. Y yo creo que en Paraguay y en otros países de América Latina se ha mezclado muchísimo lo que es la información y los medios de prensa, lo que son los periodistas y lo que son también las grandes empresas de la comunicación. Y yo sí creo que las grandes empresas de la comunicación es también parte de este poder en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer esa cirugía, esa fina cirugía, como para decir, esta es una prensa independiente, autónoma, genuinamente soberana? ¿Cómo es posible que los medios de prensa uno lee y descubre varios países en el mismo país? Y esto lo decía muy bien una vez Leonardo Boff, ¿no? Depende del lugar teológico, decíamos en la iglesia. Depende un poco de dónde uno mira la realidad. Y a veces, lastimosamente a veces, algunos medios de prensa lo miran desde sus propios intereses. Señor Fernando Lugo, presidente del Paraguay, a nombre de Radio Nederland de Holanda, la cadena ALER, Radio Libre, Radio Viva, Radio Cáritas y Radio Nacional del Paraguay, muchísimas gracias por su presencia en este programa. A ustedes muchas gracias. Radio Nederland, muy escuchada a veces, en Onda Corta lo tomamos por allí, ¿verdad? Y escuchamos Radio Nederland y en español. Qué alegría uno sentía cuando está fuera de su país y escuchar noticias de su país a través de esta prestigiosa emisora internacional. La entrevista completa con Fernando Lugo será emitida el próximo viernes en un programa especial. La Guerra Fría concluyó en gran parte del mundo y difícilmente se reanude. El único lugar donde aún sobrevive es América Latina. De allí que el mayor desafío y la mejor oportunidad que tiene el presidente Barack Obama respecto a Latinoamérica sea terminar con la Guerra Fría en la región. Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina. La entrevista es de Ana Karina Rosales. Profesor Tocatlián, usted menciona tres casos que muestran la persistencia de la lógica de la Guerra Fría en Latinoamérica. Bueno, evidentemente en todo el mundo esta noción belicosa de la política internacional, antagonista, en la cual los elementos de la fuerza, la confrontación, la coerción, la diplomacia de instrumentos militares, ha perdido vigencia, salvo en esta parte del mundo donde hay tres casos que son emblemáticos. Yo diría que Cuba, en primer lugar. El otro caso emblemático es Colombia, el único caso donde hay una guerrilla insurgente que se remonta en su origen al calor de la Guerra Fría en los años 60, las FARC, de origen comunista, pro-Moscú. Y el tercer caso sería el caso de Venezuela. Creo que estos tres casos son los que todavía nos recuerdan a todos los latinoamericanos que de algún modo seguimos en la Guerra Fría. ¿Y ahora qué deberá Obama hacerle frente si vemos caso por caso y comencemos con Cuba? Obama expresa sin lugar a dudas un cambio, pero Obama no es la revolución. Sin embargo, hacia esta región del mundo, creo que con pequeños pasos, en algunos puntos más simbólicos que sustantivos, podría regenerar una buena imagen. El cierre de Guantánamo, por ejemplo. Por ejemplo, el desmantelamiento de Guantánamo. Esto sería una señal, pero categórica, evidente. Y creo que hay ahí una apertura como para buscar un desmantelamiento gradual del embargo, una normalización prudente de las relaciones y un deseo de incorporar nuevamente a Cuba al sistema interamericano, particularmente en la OEA. Creo que este es un desafío que, sin grandes costos, con muchos beneficios y con políticas muy sensatas y no grandilocuentes, Washington podría dar una señal muy, muy positiva. Veamos otro caso. ¿Cuán importante es para Washington que el conflicto colombiano no se extienda? Es tan vital para Estados Unidos como para los países de América del Sur que el caso colombiano se resuelva. Y se resuelva porque hay una dinámica que atraviesa desde hace mucho tiempo el fenómeno colombiano y que nutre de recursos a todos los actores armados, de derecha, de izquierda, parainstitucionales, desmantelados o en vías de resurgimiento, históricos o novedosos, y es el negocio de las drogas. Hay solamente una Colombia en paz va a poder resolver el problema de las drogas, y eso es esencial para toda la región. Con Venezuela nos da la impresión que las relaciones con Washington solo pueden mejorar. Creo que habría condiciones objetivas ahora para que, de lado y lado, de no extremar esta relación, de no colocarla en un camino de hostilidad y de buscar un modus vivendi. Ese modus vivendi creo que tiene que tener una serie de principios. El primer principio es que los venezolanos deben dotarse y a través de su democracia buscar aquel mecanismo que les dé su desarrollo y su modelo, no intentar proyectarlo internacionalmente, ni mucho menos hacerlo de manera agresiva. Pero también es bueno que Venezuela se comprometa a no iniciar carreras armamentistas en la región, es bueno que Venezuela no busque hostigar a sus vecinos, es bueno que Venezuela se comporte de manera más moderada, y es pertinente también que Washington reconozca que esta relación es tan importante para ella, no solamente en materia estratégica, vía los energéticos, sino porque una mayor inestabilidad en el mundo andino sería una fuente de profundo malestar en las relaciones con Estados Unidos. Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. El Parlamento nicaragüense ha finalizado su periodo 2008 sin aprobar el presupuesto de la Nación para el 2009 y en medio de una crisis que mantiene paralizado ese poder del Estado tras las cuestionadas elecciones municipales del mes pasado. El cierre coincide con la publicación de una encuesta nacional de la firma MIR que afirma que Daniel Ortega es peor visto que el último de los Somoza en el poder. El analista independiente Julio López. ¿Cómo interpreta usted este enorme descontento popular que se está registrando? Es un hecho que el presidente Ortega no ha logrado hasta ahora acrecentar de manera significativa el porcentaje minoritario con el cual él ganó las elecciones hace dos años. De manera que, a pesar de que realmente la opinión favorable sobre el presidente ha mejorado en esta última semana, nunca la situación ha estado desde el punto de vista político tan complicada para el presidente como ahora. Porque en las pasadas elecciones, sin lugar a dudas, se dieron un conjunto de irregularidades que tienen un nombre, operaciones fraudulentas en el proceso electoral. Y ya entramos a la quinta semana sin que se pueda tener una situación que diga que ya superamos las dificultades y las contradicciones y las crisis que se desprendieron de esas irregularidades. Señor López, efectivamente 2008 se presenta como un año particularmente difícil para la democracia nicaragüense, especialmente por este capítulo que sucede en noviembre pasado y cuando se acusa de que hay un fraude electoral. Hay un retroceso en la institucionalidad de la democracia nicaragüense. ¿Estamos ante una dictadura, como algunos lo quieren llamar, o es más el perfil de una tiranía la que se está fraguando en estos momentos? Bueno, aquí es usual en la oposición hablar de dictadura. Yo he sostenido que ese es un concepto que no se adecua de ninguna manera a la realidad del país. En primer lugar, porque las dictaduras actúan de facto, y Daniel está en el gobierno por la vía de un proceso electoral. Segundo, las dictaduras, por lo menos en América Latina, están estrechamente vinculadas al poder militar. En este caso, en el caso de Nicaragua, las Fuerzas Armadas no han tenido absolutamente ningún papel que jugar con esta situación política. Y en tercer lugar, porque las dictaduras hacen a un lado el funcionamiento de la distribución de poderes. Y en Nicaragua formalmente vivimos en una democracia con poderes independientes, soberanos y autónomos. Es decir, que esa es una manera política de querer caracterizar una situación, pero que no tiene ningún rigor. Yo he dicho que frente a esas exageraciones, que en el sentido más clásico de la historia de estas categorías del análisis político, esto más bien, aunque algunos les resulte un poco más difícil de entender, esto más bien tiene los trazos de los orígenes de las tiranías clásicas, ¿verdad? En la que en la cultura griega los tiranos surgían con simpatías populares, con respaldo popular, incluso en sus orígenes el concepto mismo realmente era positivo, pues se fue deteriorando en el transcurso del tiempo como muchas cosas. Yo creo que lo que sí es cierto es lo que más o menos percibe más el pueblo, percibe más la gente. Hay un poder excesivamente concentrado en la pareja presidencial. Y eso sí es absolutamente cierto. La esposa del presidente, por ejemplo, goza de unas facultades de facto que superan las capacidades o la fuerza que puedan tener o las instituciones políticas. Incluso yo he dicho que él está por encima de las instituciones del Estado, ya no digamos del mismo Frente Sandinista. Y eso sí son problemas, son alteraciones, aberraciones, digámoslo de algún modo, del desarrollo de la incipiente institucionalidad democrática en Nicaragua, que son objeto de preocupación y de inquietud para muchos. ¿Y en este sentido o en esta línea percibe usted también entonces que está en juego la gobernabilidad del país? Estas crisis políticas agravan las posibilidades del país para tener un mínimo de estabilidad. Si bien algunos indicadores macroeconómicos generales del país este año no resultan preocupantes, sin duda alguna las perspectivas del próximo año, que van a ser ya las expresiones más reales, más concretas de la crisis global, sin duda van a tener un impacto relevante. Si a esa situación económica más compleja del próximo año le sumamos por un lado la carga heredada del pasado con los grandes déficits que nosotros tenemos, no solamente en términos de capacidades productivas, sino sobre todo desde el punto de vista de la agenda social, de la deuda social, y si a eso agregamos ahora una crisis política en la que las instituciones del Estado no funcionan de la mejor manera, entonces estamos, como yo he dicho alguna vez, le hemos quitado la espoleta a la granada. El analista Julio López, entrevistado en Managua por Pablo Gámez. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario español El País escribe que el periodista que le arrojó sus zapatos al presidente de Estados Unidos, George Bush, se ha convertido en un héroe en Irak. Muntasser al-Saidi es un reportero chiita de 29 años. El hombre será juzgado por insultar al Estado iraquí y puede ser condenado a 2 años de cárcel. Sin embargo, las voces a su favor de la liberación son mayoritarias en Irak. En su edición europea, el International Herald Tribune publica que el incidente de los zapatos provocó muchas reacciones en el mundo árabe. En el barrio chiita de Bagdad, Sadr City, se produjeron enfrentamientos entre insurgentes y soldados norteamericanos. En Siria, el periodista fue aclamado como un héroe. Y en Libia, el hombre fue condecorado por su valor. El Financial Times de Gran Bretaña da parte del plan presentado por el gobierno argentino por más de 23.000 millones de euros para estimular la economía. Este plan abarca amplias inversiones en obras públicas. No se dio a conocer cómo se financiará dicho plan. El cotidiano francés Le Figaro informa que Francia endurece su postura con respecto a Irán. Teherán boicoteó el domingo pasado una conferencia sobre Afganistán en señal de protesta contra las declaraciones de Francia. Hace una semana, el presidente francés Nicolas Sarkozy declaró que no se puede estrechar la mano de alguien que dijo que Israel debería ser borrado del mapa. Y así concluye la matinal de este viernes 16 de diciembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Peter Bos. En nombre del Departamento Español, Ricardo Cuadros y Cordusbeik les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.